dominando el plan G-Guía Gerencial para una planeación estratégica gloriosa. ¡Acción! Llegó el podcast. Comenzamos. Coaching para gerentes. Ahora. En la era digital actual, liderar una organización trasciende la mera administración de recursos y supervisión de las operaciones diarias. Los gerentes deben exhibir una visión extraordinaria, capacidad innovadora y enfoque estratégico para guiar a sus equipos en el cambiante panorama digital. Aquí es donde entra en juego el Plan G, un enfoque estratégico de negocios diseñado especialmente para gerentes. Introducción, el Plan G y... ¿cómo es utilizado por los gerentes exitosos? El Plan G es un marco integral que ayuda a los gerentes a identificar y navegar eficazmente por las oportunidades y desafíos únicos que presenta la economía digital. Este plan engloba 6 elementos clave: conceptualización del plan, definición del modelo de negocio, diseño de la estrategia de marketing y ventas, proyección financiera, valoración de la empresa y, por último, ejecución del plan. Cada uno de estos componentes desempeña un papel fundamental en la construcción de una presencia digital sólida y rentable. En las próximas secciones de este informe se explorarán en mayor detalle cada uno de los 6 componentes del Plan G. Se profundizará en las mejores prácticas, se compartirán consejos útiles y se proporcionarán ejemplos de casos de estudio para ayudar a comprender cómo implementar cada caso en el contexto empresarial propio. Al finalizar este análisis, estará equipado con las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar y ejecutar su propio Plan G. Al adoptar este enfoque estratégico, los gerentes pueden tomar decisiones más fundamentadas y dirigir su empresa hacia el éxito en el ámbito digital. Es importante recordar que el verdadero éxito de su Plan G no radica únicamente en su diseño, sino en su ejecución. Con perseverancia, visión, experiencia, valentía, eficacia, equilibrio y confianza, no existen límites para lo que se puede lograr. La conceptualización del Plan G, pilar fundamental en la estrategia comercial. La conceptualización del Plan G representa la primera fase crítica que establece las bases de la estrategia digital. Todo comienza con una visión clara y precisa de los logros que se desean alcanzar en el giro comercial. ¿Qué impacto desea generar? ¿Cómo se quiere que la organización sea percibida? Esta visión debe alinearse con la misión general del negocio y adaptarse al entorno en línea. El siguiente paso implica identificar al público objetivo. ¿Quiénes son los clientes ideales en el ámbito digital? ¿Cuál es su comportamiento y qué valoran? Esta fase es crucial, ya que comprender al público objetivo determinará cómo se comunica con ellos, qué servicios ofrecen y cómo se posicionan en el mercado. Posteriormente, es necesario analizar la diferenciación competitiva. En el vasto mar de la economía digital, ¿cómo se logra destacar? ¿Qué se debe ofrecer que sea único y valioso? Es fundamental identificar y comunicar de manera clara las ventajas competitivas. Quizás se cuenta con un producto innovador, un servicio excepcional o una experiencia de usuario sobresaliente. Sea cual sea la ventaja, es importante que sea evidente y clara para los clientes potenciales. Esta etapa de conceptualización es esencial, ya que establece la dirección y el enfoque de la estrategia digital. Al comprender de manera clara la visión, el público objetivo y las ventajas competitivas, se estará mejor preparado para navegar y prosperar en el dinámico mundo de los negocios. Modelo de negocios, la columna vertebral de la empresa Deloitte. Tras la conceptualización, el modelo de negocio representa el pilar fundamental de su Plan G. Es el mecanismo a través del cual su empresa digital generará ingresos y agregará valor a sus clientes. Es importante tener en cuenta que este enfoque no es universal, sino que depende en gran medida de la naturaleza de su negocio, sus objetivos y su público objetivo. Por ejemplo, si su empresa se enfoca en el comercio electrónico, las ventas directas constituirán su principal fuente de ingresos. En cambio, si su negocio es un blog o una revista en línea, podría obtener ingresos a través de publicidad, patrocinios o suscripciones. Además, puede explorar asociaciones estratégicas y acuerdos de afiliación, donde reciba comisiones por referir clientes a otras empresas. Otra opción es la licencia, especialmente si posee productos o tecnologías patentadas que otras empresas puedan encontrar valiosas. Este modelo puede generar ingresos recurrentes y establecer relaciones comerciales duraderas. Recuerde que lo que funciona para un negocio puede no ser adecuado para otro. La clave radica en comprender profundamente sus propias necesidades y capacidades, así como las de sus clientes. Cuando su modelo de negocio esté alineado con estas facetas, no solo obtendrá ingresos, sino que también agregará un valor significativo a sus clientes, estableciendo relaciones mutuamente beneficiosas y duraderas. Marketing y ventas. Atraer, convertir y retener clientes en la era de la competencia corporativa. En la tercera fase del Plan G, el enfoque se centra en la atracción de nuevos clientes y la construcción de alianzas estratégicas, así como en la gestión de las relaciones con los clientes. Esta etapa es fundamental para establecer un plan de marketing sólido y adaptable a los cambios del entorno digital. La publicidad, tanto en línea como en medios tradicionales, desempeña un papel importante en la creación de conciencia e interés por sus productos o servicios. Las promociones de ventas, como eventos especiales o descuentos temporales, pueden estimular la demanda. El marketing directo, mediante la comunicación personalizada con los prospectos, puede ser un medio efectivo para convertir a los interesados en clientes. Sin embargo, en la era digital, las técnicas de marketing viral han demostrado ser poderosas. Aquí los clientes se convierten en embajadores de su marca, recomendando sus productos o servicios a sus amigos y contactos. Los programas de afiliado, en los que los socios dirigen posibles clientes a su negocio a cambio de una comisión, pueden ampliar su alcance de manera exponencial. Por último, pero no menos importante, la gestión de las relaciones con los clientes resulta esencial para retener a los clientes existentes y fomentar las ventas repetidas y el incremento de ventas. Estos son solo algunos ejemplos de muchas tácticas de marketing y ventas digitales para los gerentes en la actualidad. El objetivo es construir una estrategia que esté alineada con los objetivos del negocio y las necesidades y preferencias de los clientes. La clave del éxito radica en probar, aprender, adaptarse y optimizar constantemente para maximizar el retorno de la inversión. Proyecciones financieras, la brújula económica del gerente de vanguardia. En la cuarta etapa del Plan G, nos adentramos en el aspecto cuantitativo fundamental de su negocio, las proyecciones financieras. Aquí es donde se identifican los costos operativos, se estiman las ventas y se calcula la rentabilidad. Esta sección del plan es crucial para comprender la viabilidad económica del negocio y se convierte en una herramienta esencial para atraer inversionistas. El primer paso consiste en determinar la inversión inicial necesaria para poner en marcha el negocio. Esto abarca desde los gastos de infraestructura hasta los costos de desarrollo del sitio web, el capital de trabajo inicial y el presupuesto de marketing. A continuación, es necesario trazar una proyección de los ingresos, cuánto espera ganar mediante la venta de sus productos o servicios, cómo se verá afectada esta cifra por las fluctuaciones estacionales, las tendencias del mercado o la competencia. También resulta vital prever los gastos operativos continuos, que incluyen costos fijos como el alquiler y los salarios, así como los costos variables como los gastos de producción y las comisiones de ventas. Este análisis le ayudará a determinar el punto de equilibrio, es decir, cuánto debe vender para cubrir sus costos. Por último, calcule cuándo su negocio alcanzará la rentabilidad. Este es un indicador clave que los inversionistas utilizarán para evaluar la viabilidad de su negocio. El camino hacia la rentabilidad puede variar ampliamente según la naturaleza de su negocio y sus estrategias de crecimiento y financiamiento. Elaborar proyecciones financieras puede parecer desafiante, pero es una herramienta invaluable para tomar decisiones fundamentadas y trazar una ruta financiera de su negocio. Recuerde que los números no necesitan ser perfectos, pero deben ser realistas y basarse en suposiciones sólidas. Valoración de la empresa, determinando el valor del negocio real. La quinta etapa del Plan G se dedica a la valoración de la empresa, un componente crucial que puede marcar una gran diferencia y atraer inversionistas. Sin embargo, ¿cómo se determina el valor de una empresa en el espacio digital? La respuesta depende de varios factores y no es una ciencia exacta, pero existen estrategias y métodos generalmente aceptados. El valor de una empresa suele estar vinculado a su capacidad para generar ingresos y beneficios futuros. Aquí es donde las proyecciones financieras desempeñan un papel importante. Se deben considerar las ganancias esperadas, las tasas de crecimiento y la rentabilidad potencial. Otro factor a tener en cuenta son los activos intangibles de la empresa, como la propiedad intelectual, la marca, la base de clientes y la reputación en el mercado. Estos elementos, aunque no se reflejen directamente en los estados financieros, pueden tener un impacto significativo en el valor de la empresa. Por último, se utiliza comúnmente el método comparativo, que implica comparar el precio de mercado de empresas similares y ajustarlo según las características particulares de su negocio. Si bien este enfoque puede proporcionar una referencia valiosa, también es importante considerar las diferencias en tamaño, crecimiento y riesgo. Recuerde que la valoración es tanto un arte como una ciencia. Cada inversionista tiene sus propios criterios y preferencias. Por lo tanto, es esencial ser transparente y razonable en sus cálculos y estar preparado para negociar y justificar su valoración. Ejecución del Plan G, desatando el poder de la acción dirigida. El último paso, pero probablemente el más esencial del Plan G, es la ejecución del plan. En esta etapa es donde se da vida a todos los esfuerzos previos. Puede tener el plan más refinado, pero si no se implementa, simplemente será una ilusión. La perseverancia es vital en esta etapa. Los obstáculos y contratiempos son inherentes a cualquier negocio. Enfrentará desafíos y deberá demostrar resiliencia y determinación para superarlos. La visión es otro elemento crítico. Debe ser capaz de anticipar las tendencias del mercado y encontrar formas innovadoras de brindar valor a sus clientes, utilizando las últimas tecnologías. La experiencia en su nicho de mercado puede brindarle una ventaja significativa y permitirle tomar decisiones fundamentadas. La valentía es indispensable para avanzar incluso cuando tenga todas las respuestas. Deberá tomar decisiones difíciles y enfrentar la incertidumbre, confiando en su criterio y en su capacidad para aprender rápidamente. La eficacia se refiere a su habilidad para hacer lo correcto, de manera rápida y efectiva. Una ejecución eficiente puede proporcionarle una ventaja competitiva y acelerar su camino hacia el éxito. La planificación le permite definir la dirección de su negocio y asegurarse de que todas las acciones estén alineadas con sus objetivos a largo plazo. Por último, mantener el equilibrio y la confianza es crucial para mantener la energía mental, física y espiritual necesaria para guiar su negocio al éxito. En resumen, la ejecución del Plan G es un acto de equilibrio que requiere una combinación de habilidades y actitudes. Es el puente entre la planificación y el logro de sus objetivos empresariales. Con un Plan G sólido y una ejecución efectiva, puede convertir sus visiones de negocio en una realidad tangible. El tema nos apasiona. A continuación, la síntesis por Coaching para Gerentes, el podcast. La síntesis, traduciendo la visión a la realidad con el Plan G. Tras un exhaustivo análisis, hemos trazado el camino del Plan G, un marco estratégico y operativo diseñado para ayudar a los líderes empresariales a navegar por el dinámico mundo de la economía digital. Hemos destacado la importancia de tener una visión clara y desarrollar un modelo de negocio sólido, planificar estrategias efectivas de marketing y ventas, realizar proyecciones financieras realistas, calcular adecuadamente la valoración de la empresa y, por último, la crucial importancia de una ejecución exitosa del plan. Esta no es una fórmula mágica, sino una guía para que los líderes empresariales alcancen sus objetivos en el entorno digital. En el centro de todo, el componente más crítico es la ejecución. Un plan sin acción es meramente un sueño. Es la ejecución lo que convierte las ideas en realidad y la visión en éxito. Sin embargo, navegar por el mundo digital no es una tarea fácil. Los desafíos y las incertidumbres son abundantes, y el ritmo del cambio es vertiginoso. Es aquí donde reside el valor de contar con un coaching gerencial. Un coach es un socio, un facilitador, un mentor que puede brindarle la orientación y el apoyo necesarios para ejecutar su plan G con éxito. En este sentido, lo invitamos a considerar nuestros servicios de coaching gerencial. Durante un año, trabajaremos con usted en cada paso del camino, brindándole la asesoría necesaria para llevar a cabo su plan G. Nuestro objetivo es ayudarle a convertir sus metas en realidades tangibles y estamos comprometidos a proporcionarle las herramientas y la orientación necesarias para lograrlo. Asimismo, un coach puede desempeñar el papel de motivador y alentador. En momentos de duda o dificultad, un coach puede brindarle el impulso emocional y el estímulo necesario para seguir adelante. A través de este proceso, puede desarrollar habilidades y competencias que le servirán en todas las áreas de su vida, más allá de su carrera profesional. Por tanto, si está listo para llevar su empresa al siguiente nivel, si está listo para embarcarse en el emocionante viaje de la economía digital, lo invitamos a unirse a nosotros. Juntos podemos convertir su visión en realidad, su plan G en un éxito y su empresa en un líder del mercado digital. No importa cuán grandes sean sus sueños ni cuán desafiantes sean sus objetivos, estamos aquí para ayudarle. Con un plan G bien diseñado y nuestra asesoría de coaching gerencial, podemos garantizar que estará preparado para enfrentar cualquier desafío y aprovechar cualquier oportunidad. En conclusión, este es el momento de abrazar el futuro digital. Este es el momento de crear, innovar y liderar. Este es el momento de actuar. Este es el momento de hacer realidad su visión con un plan G. Recuerde que, en un mundo en constante evolución, adaptarse y evolucionar no es solo una elección, sino una necesidad para la supervivencia y el crecimiento de cualquier empresa. En el entorno empresarial actual, la economía digital ya no es un concepto futurista, sino una realidad que impacta a todas las industrias y empresas, independientemente de su tamaño o sector de actividad. Fue todo por hoy. Recuerda escuchar este y otros episodios del podcast Coaching para Gerentes en coachingparagerentes.com. Sigamos haciendo negocios.